Soy llena de gozo, llena de vida, cargada de energías, como un animal joven y contento, imantada mi sangre con la naturaleza, sintiendo el llamado del monte, para correr como venado desenfrenadamente, sobando el aire o andar desnuda por las cañadas, untada de grama y flores machacadas, o de lodo. Que Dios y el hombre me permitieran volver a mi estado primitivo, al salvajismo delicioso y puro, sin malicia, al barro, a la costilla, al amor de la hoja de parra, del cuero, del cordero atuto, al instinto.